Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Como todos los días de la semana, queremos darles una cordialísima, una afectuosa, una cariñosa bienvenida a esta edición más de Criterios que EWTN Radio Católica Mundial desde Birmingham, Alabama, hace posible a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. En España, en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos y Canadá, donde hay un hermano que habla la lengua de Cervantes, que habla, como decía Cervantes, la lengua de Dios, ahí está llegando la señal de EWTN Radio Católica Mundial. Hay cosas que sirven para nosotros como unos campanazos de alerta, ¿no?, que nos ayudan a despertar, a tomar conciencia de las responsabilidades que como católicos debemos asumir. Y una de ellas es la responsabilidad de defender a la Iglesia, especialmente los católicos que estamos confirmados, es decir, que hemos recibido el sacramento de la confirmación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los católicos laicos, es decir, los fieles laicos, los que el Papa Juan Pablo II, el siervo de Dios, el recordado siervo de Dios, llamaba a los Christi Fideles Laicis, ¿no?, los fieles en Cristo, laicos, tenemos una actitud demasiado pasiva frente a la Iglesia. A veces, un cierto clericalismo de los sacerdotes pulpo, ¿no?, que quieren hacer cosas con todas las manos, que tratan de hacer las cosas con todas las manos, que crees que presidir el pueblo de Dios significa también hacer todo, contribuyen a esa especie de pasividad laical, ¿no? Contribuyen. Pero nadie puede reclamar que ha sido arrinconado en su actividad laical porque la actividad del laico no se expresa fundamentalmente en la parroquia. Mucha gente cree que ser un laico comprometido significa que es un semicura, que está todo el día metido en la parroquia, que hace las lecturas, que cuenta las colectas, que organiza los rosarios. Eso está muy bien, eso es bueno y eso hay que hacerlo. Pero esa no es la misión fundamental del laico. La misión fundamental del laico está expresada en los compromisos que el laico adquiere en el sacramento de la confirmación. Porque a través del sacramento de la confirmación, nosotros ¿qué cosa hacemos? Se llama confirmación porque confirma las promesas bautismales. ¿Por qué las confirma? Porque todos, o la gran mayoría de nosotros, recibimos el bautismo cuando éramos bebitos. Cuando no se recibe el bautismo como bebito, sino como una persona ya consciente, allí la persona realiza juntos el sacramento del bautismo y de la confirmación. Precisamente, ¿por qué? Porque en el momento en que el cristiano adquiere conciencia de la fe que ha recibido, se compromete a recibir y a asumir la plenitud de los compromisos adquiridos en el bautismo, es decir, de ser miembro pleno de la Iglesia. Y a través de la confirmación, precisamente, dice, yo soy miembro pleno de la Iglesia, yo soy miembro pleno de la Santa Madre, y en consecuencia, como tal, me comprometo a formar parte de ella. ¿Cuáles son las responsabilidades que se adquieren con la confirmación? Las responsabilidades que adquirimos con la confirmación es la de ayudar al sostenimiento de la Iglesia, es decir, que los pocos centavos o los muchos dólares que tengamos tienen que ir al sostenimiento de la Iglesia, ayudar a sostenerla. Si no tengo dinero, ayudar en las actividades que ayuden a sostener la Iglesia, ofrecer mi voluntariado para bajar los costos de la Iglesia o para hacerla operativa. Esa es una responsabilidad sobre la cual vamos a tener que dar cuentas a Dios. En segundo lugar, nosotros nos comprometemos a participar activamente de la misión de la Iglesia, lo que significa que nosotros los católicos tenemos que difundir el Evangelio, tenemos que anunciarlo, tenemos que ser evangelizadores. Y la tercera es la defensa de la Iglesia. Hay que defender a la Iglesia, defender su misión. Y eso significa no solamente defender al sacerdote, no solamente defender a los obispos, no solamente defender a la institución clerical de la Iglesia cuando es atacada, que son usualmente los blancos de los ataques, son nuestros obispos, nuestros sacerdotes, porque ellos precisamente presiden el pueblo de Dios, y sino también significa que tenemos que defender la misión de la Iglesia, que es, por ejemplo, cuando la Iglesia es atacada en temas de la defensa de la vida, en temas de la defensa de la familia, ¿no? Esto lo digo porque cuando una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta por qué el Papa Juan Pablo II, le preguntaron en Europa, recordemos que en América Latina Juan Pablo II era una figura gigantesca, ¿no? Lo era en todo el mundo. Pero en Europa, en un continente en decadencia, y donde además existen amplios sectores anticatólicos entre algunas de las poblaciones luteranas y también entre las anglicanas, en Inglaterra, en Irlanda del Norte, por ejemplo, en Escocia, había mucha crítica a Juan Pablo II por sus enseñanzas, por su fidelidad al magisterio, por su firmeza y sobre todo por la transparencia y la claridad de su mensaje, ¿no? Esto no sucedía con la Madre Teresa de Calcuta, que en general también fue atacada por un documental de baja laya de un sujeto que no merece el nombre de llamarse periodista, pero que supuestamente hizo un reportaje periodístico para mostrar, entre comillas, cómo la Madre Teresa de Calcuta en realidad lucraba o, entre comillas, traficaba con la pobreza de aquellos a los cuales servía, ¿no? El documental vino de perillas para el proceso de beatificación de la Beata Teresa de Calcuta, porque en el examen del proceso de beatificación se toma en cuenta y se toma nota de los ataques contra aquellas personas que han sido presentadas para la postulación. Y encontrar un ataque contra la Madre Teresa de Calcuta era dificilísimo. Entonces, gracias a Dios, este sujeto, este individuo, había hecho este video en contra, y la Congregación para las Causas de los Santos exhibió el video como prueba de las críticas contra la Madre Teresa de Calcuta, llamó a este sujeto que lo hizo para que diera su testimonio en contra de la madre, cosa que hizo este sujeto, y una vez que se tienen los argumentos de todos aquellos que los critican, la Congregación verifica si hay mérito que contrarresten los argumentos que contrarresten esto o los argumentos que no contrarresten esto. Una vez que se vio que lo que decía este documental era no solamente una estafa, sino una vergüenza al buen nombre del oficio de periodista, que bueno, tan buen nombre no tenemos, la verdad, o sea que no hay mucho que cuidar, pero con todo igual al nombre del periodismo, siguió adelante el proceso, ¿no? Pero hago estos cursos porque digo, salvo ese caso, la Madre Teresa de Calcuta no era nunca atacada, y una vez un periodista le preguntó, madre, ¿por qué cree usted que usted es más popular que el Papa? Entonces, la Madre Teresa de Calcuta reaccionó mosqueada con la firmeza que tenía. Yo no soy más popular que el Papa. Bueno, pero resulta que usted es muy popular. A usted no la atacan, en cambio al Papa Juan Pablo II sí lo critican. ¿Por qué crees que es eso? Por una razón muy sencilla. Porque él es el Papa. Yo soy cristiano cualquiera. A los cristianos cualquiera no nos critican. Critican a las autoridades. Y si atacan a la Iglesia, ¿a quién van a atacar? Van a atacar a su cabeza. Esta magnífica respuesta de la Madre Teresa de Calcuta, la Beata Teresa de Calcuta, ahora, se puede aplicar y se aplica exactamente a quienes son autoridades en nuestra Iglesia, ¿no? Y esto lo digo, ¿por qué? Porque los católicos tenemos que salir en defensa de quienes son nuestras autoridades, y no podemos hablar, los católicos confirmados, los que hemos recibido la confirmación, no podemos hablar porque somos adultos dentro de la Iglesia. Es como haber sacado nuestro documento de identidad de mayoría de edad. Lo hemos sacado en la confirmación. Nosotros no podemos hablar de la Iglesia en tercera persona, ¿no? Yo cada vez que hablo con una persona que es católica o que se dice católica y me dice, ¿por qué la Iglesia? Entonces le digo, un momentito, antes que sigas con cualquier cosa, ¿de qué Iglesia me estás hablando? De la Iglesia católica, me dice. Ah, bueno, entonces me estás hablando de ti, porque tú eres católico. No, bueno, yo en realidad me refiero a los obispos. ¿Ya, a qué obispos? ¿A todos los obispos? No, en realidad me refiero al obispo tal. Ah, ya, entonces tu pregunta pasa de ser universal e incluirte a ti a hacer una pregunta específica sobre una persona. ¿no? Los católicos no debemos aceptar nunca, y mucho menos de otro católico, que nos hagan la pregunta, ¿por qué la Iglesia tal cosa? ¿Por qué la Iglesia dice? No. Nos pueden preguntar, sí, ¿por qué la Iglesia enseña que, por ejemplo, el aborto es un crimen? Bueno, la Iglesia enseña, ahí sí se puede hablar de la Iglesia porque es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Pero cuando alguien dice, ¿por qué la Iglesia permite que hayan curas pedófilos? La Iglesia no permite que hayan curas pedófilos. Hay curas pedófilos que son una catástrofe, una vergüenza, una enfermedad que no tienen lugar en la Iglesia, como dijo Juan Pablo II, citándolo textualmente. Entonces ahí nadie puede hablar de la Iglesia en términos genéricos. Entonces nosotros los católicos que estamos confirmados tenemos que ser conscientes que corre en nosotros la responsabilidad de defender a la Iglesia, la responsabilidad de alentar su acción, la responsabilidad de salir adelante en la defensa de la Iglesia y de los pastores, que son los que reciben constantes ataques. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a ser el mundo, siempre va a estar opuesta a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, no nos debe sorprender, a nuestro fundador, Dios, hecho hombre, en Jesucristo, lo mataron, lo crucificaron, lo crucificó el mundo de entonces. ¿Cómo no van a atacar a nuestros pastores? Por supuesto que van a atacar a nuestros pastores. Ahora se utilizan métodos un poco más civilizados, pero no menos martiriales. ¿Por qué? Porque atacan el prestigio, atacan la credibilidad de la Iglesia, ¿no? Bueno, justamente porque esto sucede, es que nosotros los católicos tenemos que ser conscientes que tenemos, que nos corresponde como una de nuestras tareas, como confirmados, como adultos dentro de la Iglesia, como parte de la Iglesia militante, ¿no?, el de defender a nuestros obispos, y defenderlos es contrarrestar los ataques contra los obispos, argumentar a aquellos que los atacan y alentar a nuestros pastores para decirles que estamos con ellos, que los apoyamos, a la vez que rezamos insistente y constantemente por ellos para que el Señor los bendiga y les dé fortaleza. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, es que nosotros nos encontramos en una realidad en la que la Iglesia es constantemente atacada a través de sus pastores, porque estamos en medio de un mundo que sigue sin aceptar a Jesucristo. Solamente que ahora ya no se usa la prepotencia del poder como Poncio Pilato o como los sumos sacerdotes del templo judío para abusar de ese poder de forma física y crucificar a Jesucristo. Ahora utilizan otro poder, el poder de los medios, el poder de tener acceso a una columna, y ese fue el caso de un periodista cuyo nombre no recuerdo, sinceramente. Se llama Fernando, no me acuerdo su apellido, porque si lo recordara lo diría, para que sepa que estoy hablando de él, que escribió un artículo en el principal periódico peruano, un editorial donde critica a los obispos peruanos porque en su discurso inaugural señalaron los atentados contra la vida que se están produciendo en el Perú por la distribución de preservativos como si fueran una respuesta, ¿no? Y la distribución de la píldora del día siguiente, que es abortiva, las presiones para legalizar el aborto, ¿no? Y hablaba de la reducción del número de bautizados, ¿no? Entonces, este periodista, este Fernando, no me acuerdo cómo se apellida, porque, o sea, firma además como periodista, ¿no? Como si el hecho de ser periodista le diera títulos de algo. Yo varias veces he dicho, nosotros los periodistas, muchas veces utilizamos el término de periodistas como si fuera una patente de pirata, es decir, que nos permita hacer lo que sea, navegar por donde quiera, opinar lo que queremos, bombardear a quienes queremos y asaltar a quienes queremos, ¿no? Entonces, eso no es verdad. Los periodistas somos el último eslabón de la cadena alimenticia intelectual, ¿no? Somos el último eslabón, porque los que tienen unos títulos específicos, historiadores, filósofos, abogados, etcétera, por lo menos tienen un conocimiento específico. Nosotros los periodistas nos hemos especializado en nada. No somos especialistas ni en derecho, ni en filosofía, ni en teología, ni en ciencias, ni en matemáticas, ni en aviónica, ni en nada, y hablamos de todo, ¿no? En consecuencia, hay que tomar con muchas pinzas el que firma como periodista, ¿no? Que firme un doctor para hablar de una cuestión sobre la píldora del día siguiente, aunque sea un tipo antivida, por lo menos tiene argumentos médicos, ¿no? Este periodista no. Simplemente se rasga las vestiduras porque dice, ¿cómo puede ser posible que los obispos estén hablando de estas cosas morales? En vez de meterse en eso, ¿por qué no se meten en los temas de narcotráfico, de terrorismo? ¿Así? ¿Quién es él para decirle a los obispos en qué cosas se tiene que meter? ¿Qué le hace pensar que la agenda de la Iglesia debería ser la de ser un furgón de cola del Estado y ponerse al servicio del Estado para solucionar problemas que no tienen nada que ver con la misión de los obispos? Fernandito, te has equivocado, hermano. La misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo, ¿no? Y si para ti tus hábitos sexuales están bien, no le niegues a la Iglesia el derecho de decirte que por tu bien están mal. Porque la Iglesia tiene el derecho y además tiene el deber de hacerlo dentro de la conciencia de los obispos. Que se preocupen del narcotráfico, del terrorismo, la Iglesia en numerosas ocasiones se ha hablado de eso. Es más, Fernandito, ¿tú qué estabas haciendo cuando Cáritas Perú, porque esto ha sucedido en el Perú, qué cosas estabas haciendo tú cuando Cáritas Perú, porque yo sé que ya eras periodista en esa época, cuando Cáritas Perú le dio de comer a 1,5 millones de peruanos cuando hubo el famoso paquetazo, es decir, el paquete de medidas económicas fatales que siguieron al primer gobierno de Alan García y que fue dada por el expresidente Fujimori, ¿no? Y justamente cómo previno que el terrorismo se expandiera cuando una masa de peruanos hambrientos eran seducidos por Sendero Luminoso, ¿no? Así que no me vengas a decir qué cosa hace la Iglesia sobre el terrorismo, hace mucho más que tú, con certeza, infinitamente más que tú. Pero no solo eso, sino que también habla de los problemas morales. ¿Por qué? Pues ¿sabes cuál es la razón por la cual hay terrorismo y narcotráfico? Porque existen personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. Y si tú quieres una sociedad en la cual no existan principios morales, ¿cómo quieres que los obispos hagan algo frente al terrorismo y frente al narcotráfico, por ejemplo, que son los problemas que mencionas? Para ti esos son los problemas más importantes. Claro. ¿Por qué? Porque no quieres que la Iglesia predique sobre aquello que tiene que predicar, que es la verdad, que es justamente la opción del hombre por el bien y el rechazo del mal. Y esas opciones son opciones que atraviesan el corazón de los hombres. Y en consecuencia, la Iglesia se tiene que meter con los hombres. Tú quieres que la Iglesia se quede en asuntos abstractos, se quede en asuntos genéricos, que sea una especie de mega ONG que te deje tranquilo, que te diga, Fernandito, fornica nomás, no hay ningún problema. Tú te puedes convertir en un conejo reproductor. Nosotros estamos preocupados por combatir el terrorismo y el narcotráfico. Lo siento, Fernandito, la Iglesia no va a hacer eso. No va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuál es la razón por la cual hay terrorismo y narcotráfico? Porque hay personas que no quieren aceptar que sus decisiones respecto de su propia vida, desde su vida íntima hasta su vida pública, pasando por su vida familiar o comunitaria, tiene parámetros de bien y del mal. No es irrelevante las decisiones que toma una persona. No son irrelevantes las decisiones que toman los entes del Estado respecto de un tema moral, como la píldora del día siguiente, porque tiene que ver con la defensa o no de la vida. Tiene que ver con que una sociedad sea verdaderamente civilizada o se convierta en una sociedad como los antiguos hititas, como los antiguos babilónicos, que sacrificaban niños a sus dioses. Porque matar niños en el vientre materno es caer en la forma más horrenda de paganismo que realizaba el sacrificio de niños. Entonces, la Iglesia va a seguir predicando lo que tiene que predicar. Y nosotros los católicos, tú que me escuchas, yo como confirmados, como personas que hemos recibido la confirmación, como fieles que somos adultos en nuestra Iglesia, tenemos que defender el derecho de los obispos a pronunciarse. Por supuesto, yo ya he mandado mi cartita bomba al periódico comentando y contradiciendo lo que dice este sujeto, ¿no? Pero todos los católicos tenemos que intervenir activamente cada vez que existen columnas en los periódicos contra la Iglesia. Hagamos sentir nuestra voz, enviemos cartas de queja, enviemos cartas de rebatimiento, cartas caritativas, cartas claras, cartas bien argumentadas, pero cartas tajantes y contundentes, ¿no? Que se note que somos católicos y que se note que aquellos que tienen el derecho de atacar a la Iglesia simplemente porque alguien les concede una plataforma, porque se llaman periodistas o cualquier otra cosa, no tienen el derecho a atacar a la Iglesia libérrimamente. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los católicos, pues, estamos llamados a cumplir con esta misión, tenemos esta responsabilidad, no podemos abandonarla. Somos bautizados y somos confirmados. Y depende mucho de que nosotros tengamos esa capacidad y esa valentía para que la Iglesia pueda cumplir con su misión. Nuestros obispos son en general personas valientes, cumplen con su trabajo. La mayoría de los obispos de América Latina, la mayoría de los obispos de España tienen una voz suficientemente clara. A veces los católicos comprometidos nos quejamos, ¿no? Los obispos deberían ser más claros, deberían ser más enérgicos, deberían ser más tajantes. Otros católicos se quejan, no, hablan mucho. En fin, los obispos realmente están entre la espada y la pared. Yo muchas veces he comentado en el programa, yo soy amigo de varios obispos. Y desde dentro, a través de la amistad, o sea, soy amigo, no es que los conozco, soy amigo. Y en consecuencia, como amigo, comparto con ellos muchas cosas. Es muy difícil la misión de un obispo y es muy fácil juzgarla, ¿no? Entonces, los obispos, incluso aquellos que son valientes, también se desalientan no porque se sientan intimidados, se sientan acobardados, sino porque se sienten arando en el mar, se sienten arando en el desierto sin agua. Y en consecuencia, nosotros no solamente tenemos que rezar por ellos para que sean cada vez más santos, más enérgicos, más según el modelo del pastor supremo, ¿no?, de Jesucristo, sino también tienen que recibir de nuestra parte directa el aliento para que vean: bueno, en medio de esta lucha tengo ovejas de mi rebaño que son valientes, que son enérgicas, que me apoyan, que me acompañan. Y entonces el pastor se siente estimulado, se siente alentado, se siente confortado. Dios es el que conforta a nuestros pastores, pero nosotros podemos ser ese dedo de Dios que conforte a nuestros pastores, que los aliente, que los anime, que los acoja. Y esa es una misión que nos corresponde como confirmandos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanas y hermanos, recemos mucho por nuestros pastores y renovémonos en nuestros compromisos bautismales adquiridos, obviamente, por interpósita persona, por nuestros padres y padrinos en el momento del bautismo, y reafirmados y confirmados, por eso se llama así el sacramento de la confirmación. Nuestra responsabilidad, mantener a la Iglesia, participar de su acción evangelizadora y defenderla de los ataques de los enemigos, tiene que hacerse práctica cotidianamente. Somos miembros vivos de la Iglesia, piedras vivas, como dice San Pablo, y en consecuencia nuestra pertenencia a la Iglesia tiene que hacerse presente, primero con una vida espiritual que nos acerque cada vez más a Jesucristo, nuestro negocio fundamental como seres humanos y como cristianos en la santidad. Pero esa santidad incluye cumplir con nuestras responsabilidades. Un santo irresponsable no es santo, y una de nuestras responsabilidades es ciertamente defender a la Iglesia. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.